como bien estaba diciendo su misma defensora, viendo todos los antecedentes que tenía en la mano todavía defendiendo, de hecho, a esas personas, debido a esas personas, gente como esta gente sigue siendo delito. Hay muchas niñas todavía que, como mi hija, si ella queda libre, ¿qué pasa si el día de mañana lo vuelve a encontrar a ella o a otra persona, a otra niña? De hecho, de antemano, claro que sorprende. Si lo ven ahí, escuchan los antecedentes, lo siguen defendiendo. Y después dice la justicia, tenemos tanta gente mala en el país, por ellos mismos, porque lo defienden. No, esta gente no debería estar suelta. Bueno, yo de hecho, yo ayer cuando por las investigaciones fuimos a hacer el recorrido del lugar de los hechos, llegamos incluso ahí donde fue el lugar de los hechos, lo mismo decía la defensora en el delito, no hay piedra, ella ha ido a mirar ahí, yo fui a mirar ahí, había un montón de piedra abajo donde la niña cayó, ellos no ven esas cosas, pero fuimos ahí, ya estaban por retirarlo cuando justo el niño apareció, andaba con su polola, yo fui a conversar por él, con él a darle las gracias incluso, porque de repente mucha gente tampoco colabora con eso, hace oído sordo con los demás, por eso ocurren esos casos. Afortunadamente el muchacho reaccionó y estaba ahí, si no, bueno, no sé qué cosa hubiese pasado. Gracias a Dios es una mujer valiente ella, bueno, de hecho, por lo mismo ella logró repeler el hecho más, que a lo mejor hubiese sido más grave, quizás, por lo que ella comentaba, quizás no estaríamos en este momento con ella. Porque uno ve la televisión, hay tanta gente, niña, que ni siquiera las pillan de repente, hasta cuánto tiempo después. Pero gracias a Dios es una mujer fuerte ella. Así que dentro de lo malo que le pasó, yo creo que está bien. Ahora psicológicamente uno sabe que eso afecta y quizás por cuánto tiempo más.